eres alegría. Cuando escucho tu voz, tú me das la vida, un canto del ruiseñor. Ruiseñor de las estrellas, que le canta al amor. El amor sin cadenas, que vuela hacia el sol. El amor es un don que Dios nos da, para que amemos la vida e iluminemos a la humanidad. El amor tiene una hermana de nombre pasión, pero solo es un latido en la voz del corazón. El amor es como el canto del bello ruiseñor, es libre sin cadena, pero recuerda, amigo, jamás tiene posesión. Eres alegría. Cuando escucho tu voz, tú me das la vida, que canta un ruiseñor. Eres un lucero, tu dulce amor, tú que emocionas aquel ruiseñor. Ruiseñor de las estrellas, que canta al amor sin cadenas, que vuela hacia el sol. El sol, el sol, partituras de Dios. El sol, que late en tu corazón. Corazón de vida, partituras del ruiseñor. Recuerda, amigo mío, que el amor es libre. El amor no tiene posesión, porque cuando él vuela, déjalo volar. Porque si él de verdad te ama, a ti regresará. Y podrás cantarle a tu amada: eres alegría. Cuando escucho tu voz, tú me das alas de vida, canciones de amor. Y si tú tienes amor, eres rico. Da gracias a la vida, porque en el amor está la verdadera riqueza. No existen alhajas ni templos que compren el amor verdadero, porque el amor no tiene precio, hermano. El amor es la sonrisa que te da la vida. Por eso, si tú tienes amor, eres el más rico de todos los ricos del planeta. Por eso da gracias al ruiseñor que le canta a tu amada canciones.